Por fin hemos desvelado hoy el nombre del cuarto premiado, Premio Rock Actitud, Premios Actitud Rock FM 2026. Ahora sí que lo he dicho bien. En este caso, la cuarta premiada, la cuarta porque última. Es Margarita del Val. Margarita del Val, aquella mujer que en los tiempos de la pandemia hablaba claro. Sí. Sí, que no era tan normal. Y cuánto se agradecía, ¿eh? Sin paño cuánto caliente, se agradecía, sí. Porque no veas cómo le daban vueltas enteraillos, políticos, famosos y que esto no y, na, y que todo ahora tipo sí, de fauna. Ahora no, sí. Exactamente, y ahora sí, ahora no. Y esta mujer salía y decía lo que había. Y punto y pelota, y era la única que creíamos. Pues una investigadora como Dios manda. Sí, sí. Claro. Además un nombre de... De renombre, ¿no? Sí. No quiero ser como de repetirme, redundante. Pero es que viróloga, inmunóloga, química, y tiene la mujer que tendrá 60 y tantos. Pero, ¿cómo le ha dado tiempo si a hacer una, todo? Lleva una carrera, anda que no se habrá comido pandemias y de todo, y lo que dice el pirata, que sobre todo es eso, sin paños calientes, que se llega, la información llega mucho mejor al público de a pie como nosotros. ¿Cuántos políticos deberían seguir aprender, su camino? Sí, aprender, sí. Aprender de ella, imitarla. En cómo transmitir. Lo que pasa es que a los políticos no les interesa. Pues no, de hecho yo creo que... Además con lo del antivirus también, lo del crucero puso calma, ¿no? Y dijo, bueno... El no, punto no, sobre la I. Eso es, está ahí riesgo, obviamente, porque pandemias puede haber en cualquier momento, sí, ya se sabe. Pero que el antivirus, qué tranquilidad, que no era el COVID, ni mucho menos, que... Es sosegada, calma y cuando tiene que alertar, alerta. Y lo que ha dicho pirata de los políticos, mira, teníamos que hacer unos premios limón de actitud Rock FM y dárselo a algún político. Ya, también. Sería genial. Mira, mejor. Mejor, vamos, no, ni limón mejor, ni nada. Nos creo que vamos, con las naranjas. Creo sí. que vamos bastante mejor sí. por nuestro camino, ¿eh? Sí. Cierto. El día 8 en el Guggenheim de Bilbao. Y hasta aquí nuestra humilde aportación a la ciencia. Porque ya sabes lo que dicen: lo bueno si breve, dos veces bueno. Por eso preparamos una versión reducida de El Pirata y su banda. Aunque ni por esas. Verás. Es 28 de mayo. ¿Qué pasó en una fecha como esta? En la historia, en la cultura del rock. Como cada mañana a esta hora, en El Pirata y su banda de Rock FM, te lo contamos en la Rock Efemérides. Bueno, y tal día como hoy, de 1983 comenzaba el IUS Festival en San Bernardino, en California. Vaya, ¿eh? Un festival brutal, brutal. Del cual se ha hablado poco realmente. Es cierto. 300.000 personas por cada día. Fíjate. Y bueno, el festival estaba diferenciado en diferentes tipos de música, de sí. pop, de new wave y de rock. Había un cuarto día de country también. Sí, había sí. un cuarto día de country. Pero también. Separado también. 300.000 personas por día, ¿no? Madre. Esa fue la primera vez en la que se utilizaron pantallas gigantes de vídeo. Amigo, la primera vez, empezó. Sí señor, lo que hemos visto luego tantas veces sí, en tanto mismo. Concierto y en tanto festival. Y ahí tocaron los Clash, David Bowie, los Pretenders. Y el día que más me sorprendió fue cuando tocaron la gente del rock. Van Halen, Scorpion, Ozzy, Motley Crue. $1.5 million cobró Van Halen por ese concierto. Fíjate. Cuidado, cuidado. $1.5 million de 1983. Bueno, y en el 68... La Creedence Clearwater Revival, un día como hoy, lanzaba su álbum debut. Un enorme disco, Sayago. Lo que pasa es que es el menos popular de ellos, ¿no? Había bastantes versiones, lo que pasa es que la que destacó más que ninguna y la que le dio flotación al disco fue una versión de Dale Hawkwind, que es el Susie Q, que es la que está sonando. La que está sonando. Bueno, pues seguimos con la Creedence porque hay que celebrar los 81 años que cumple hoy John Fogerty. 81 castañas, vale. Ya Fogerty, yo le hemos visto en directo. Sí, con unos 75 o 74, hace 7 años. Con ciertaco, sí señor. Hace 7 años pareció que había una posibilidad de que regresaran la Creedence Clearwater Revival, porque se habían puesto de acuerdo sí. en cómo vender el merchant ya. de la banda. Pero qué va, Fogerty sigue dando conciertos ahora con sus hijos, aunque ha bajado bastante el pistón sí, de cuando nosotros le vimos en pues fíjate, en 8 años, sí, en Vitoria, bastante, en la Arquena. Bastante. En cualquier caso, que cumplas muchos y que nosotros lo veamos, Fogerty. Te estamos tirando desde de las orejas desde Rock FM. Buenos días, chaval. Buenos días, colega. ¿Cómo estás? Pues estupendamente, Raquel Sayago. ¿Estáis estupendamente también? Sí. El mundo está estupendo, aunque el otro día me dijo un colega, joder, los políticos, tío, sí. Joder, los políticos, sí. son todos unos pájaros, ya ves. Pero todos unos pájaros, y yo me quedé con la cosa, dije, pero son los pájaros, o sea, pajarracos, o sea, pájaros de mal agüero, o sea, es que en el fondo son unos buitres, ¿sí? Que han ido de oca en oca, metiendo la garza y haciendo el ganso. Y montando el pollo, para que seas tú el que pague el pato. Claro, exactamente. Muy bien, con dos cojones. Bueno, que van los huevicos de algunos son más de codorniz. Sí. Pero bueno, sí, sí. No, que yo no me amilano. No. Yo no me amilano. Pero hay que asumirlo. Ah. Sí. Hay que asumirlo, bien. Hay que asumirlo que esta gente son unos gallinas ya. Que se hacen los gallos ya. Cuando tienen su bancada detrás. Ah. Se ponen flamencos, porque claro, para que tú no digas ni pío. Claro. Porque luego nuestros votos les vienen como agua de guacamayo. Qué difícil. Claro, es que, no. Y cuidado que a veces yo me cabreo y digo, es que esta gente quebranta leyes. ¿Sí? Y digo, ¿y por qué no actuamos? Si yo tengo un primo que quebranta huesos. Claro, es que esta profesión es por pasión, digo, hay pasión ya, de gavilanes, sí. Pasión de gavilanes, porque esto es pornográfico muchas veces. Total. Y yo entiendo que haya gente que haga porno y gente que haga pornis. Sí. ¿Sabes? Es lo que te quiero decir, pero es que ves las situaciones para cogerte una lechuza, sí. Pero lechuza de vino con Coca-Cola. Sí. Ya. Un buen alimoche. Un buen alimoche de los 90, en los 90, que íbamos ahí todos con los ojos como búhos, pero no íbamos vestidos con traje de pingüino, no. Ni no. Jersey de cuello de cisne, ¿no? No. Vamos con nuestros ojazos así, que lo único que te preguntaban es ¿qué te parece la sociedad? Y decías tú, ya ves, Truth. Y deja de apoyar a los tuyos, porque todas estas personas son unas personas hurrácanas. Sí. Sí. No meten la mano en el bolso ni aunque haga frío, porque son unos gorriones, que no se ponen de acuerdo, porque es mejor sacarte los ojos cada uno por su lado. Sí. Esto es así, nadie reconoce su error. No. Nadie dice, esta caca es mía, todo el mundo, esta caca tua siempre igual, y luego lo celebran cuando ganan y celebran cuando pierden, salen ahí al halcón del ayuntamiento. Y me da igual que sea una gaviota, ¿sí? Que un petirrojo. Sí, me da igual. Me da igual que hay cosas tan surrealistas que a veces ves a algún símbolo que dices, eso es un águila de coña, y dices que no, que es un águila real. Es un águila real, no, hay que estar al loro. Sí, sí. Hay que estar al loro porque aquí la gente no quiere la paloma de la paz. Aquí no. está tan de cachondeo que la gente quiere la paloma de la paz Padilla. O sea, esto está de un cachondeo porque yo ya lo sé porque ya tengo una edad, claro. Mm. Yo ya tengo el pelicano. Claro, yo ya miro para abajo y digo, ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario. Yo ya... Y me consuelo, digo, será porque hace frío y cuando el grajo vuela abajo... Es porque hace un frío del carajo, ¿sabes? Yeah. Son unos pájaros y me da igual de dónde vengan. Me da igual que sea un pájaro carpintero. Total. Que un martín pescador. Me da igual. Son todos unos tipos que solo cantan como un ruiseñor cuando les pilla el juez. Sí. Y el resto del equipo pega una desbandada. Que vamos, se van a otros países. Cuando a nosotros no nos dan ni para irnos al pueblo de nuestros abuelos. Yeah. Ellos se van a Abu Dhabi y nosotros a Abu Villa. Y tan a gusto, y me voy tan a gusto al pueblo de mis abuelos. Jilguero de equipaje. Sí. Sí, jilguero de equipaje me voy porque sé que la vida es dura, pero cuando la cosa está mal, ¿qué es lo que hago yo? Pues periquito lo malo y pongo lo bueno. La vida es dura, periquito lo malo y pongo lo bueno. Me pongo una canción favorita y dices, ¿tu canción favorita? ¿Cuál es de Extremoduro? El colibribrí. El colibribrí. Me lo pongo y me creo que la vida es una tórtola. Tórtola. La vida es una tórtola. Y al final te das cuenta que la gente que somos honrados seremos felices y al final comeremos perdices. El Pirata y su banda presentan... Rockmaster. Ahí está Jonathan Rojas desde la ciudad de Madrid jugando como Rockmaster y tratando de conseguir en el día de hoy 300 pavos. Jonathan, buenos días. Buenos días, Pirata, buenos días, banda. Mucha suerte en tu jugada. Fidel de Gijón es el aspirante y ahí le tenemos en línea también. Buen día, Fidel. Venga, mucha suerte en tu jugada. Esperemos mejorar el sonido de tu conexión a lo largo del concurso. Sayago, recuerda las reglas del juego del Rockmaster. Pues nada, Jonathan lleva un buen periplo, 2 días siendo Rockmaster. Y ya sabes, Fidel, estate atento por si rebote, porque aquí el que más aciertos tiene se lleva 100 pavos y el titulazo de Rockmaster. Para eso, hay 90 segundos en los que el pirata lanza preguntas del Roy, que comienza contestando Jonathan. Dicho esto, empezamos ya. Keep the Faith es el nombre de una banda o una canción de Bon Jovi. Una canción de Bon Jovi. Correcto. ¿Qué elemento aparece en el logo clásico de Aerosmith? ¿Alas extendidas con el nombre de la banda o una calavera con pistolas? Las alas en la banda. Las alas. ¿Qué día se celebran los premios Actitud Rock FM 2026? ¿El 8 de junio o el 15 de junio? El 8 de junio. Sí, señor. ¿Quién es el bajista de Mr. Big? ¿Flea o Billy Sheehan? Billy Sheehan. Sí. ¿En qué año se formó Queen? ¿En 1965 o en 1970? En el 70. Correcto. ¿Qué miembro de los Pretender nos dejaba en 1982? ¿El guitarrista James Honeyman Scott o el batería Martin Chambers? El guitarrista. Sí. ¿Qué portada de Guns N' Roses fue censurada? ¿Appetite for Destruction o Use Your Illusion? El Appetite for Destruction. Sí. Vince Neil es el cantante de Motley Crue o de Twisted Sister. De Motley Crue. De los Motley. ¿En qué década Lou Gramm dejó por primera vez a Foreigner? ¿A finales de los 70 o a finales de los 80? A finales de los 80. Muy bien. Dave Murray fue uno de los miembros fundadores de Metallica o de Iron Maiden. Iron Maiden. Pues hoy Jonathan no ha dejado rebote ni ha dejado nada de pleno nada. Pleno absoluto. 10 de 10, pirata, así que ya acumula 300 euros. Y después de una buena jugada, sigue siendo Rockmaster. El pirata y su banda. En Rock FM. La filosofía de bolsillo de Sayago. La sabiduría, el conocimiento, la filosofía que hay esparcida por internet, que él lo cambia, lo recoge, lo cambia y lo hace eso, filosofía. Alguien tiene que darle altavoz, pirata. Sí, señor, es cierto. Estamos en esa edad en la que echarnos crema protectora por la espalda ya cuenta como pilates. Sí, ¿no? Uy, mira, que hace así, unos estiramientos. Historiadores, geólogos y expertos en catástrofes naturales por fin han determinado cuáles han sido los días más tristes de la humanidad. ¿Cuáles? Los lunes. Así hemos llegado. Oye, si los martes y 13 no notan la mala suerte, eso es porque todos los días tienen mala suerte. De nada. No pasa nada, Si sigue subiendo el precio de la gasolina, vamos a tener que bajar a 1000 metros la preferencia de distancia del Tinder. Nos está achicando ya las oportunidades. Y ahora te digo que vamos a jugar al Rock a Capelo. Bien. Tengo a Luis desde la ciudad de Madrid en el teléfono. Hola, chaval, buenos días. Buenos días, pirata, buenos días, banda. Bienvenido a Rock FM, Luis. Dos canciones, dos cachitos. No tienen música, dime quién canta. Y te llevas una tote bag de Rock FM, Luis, ahí viene. I'm late on my best friend. She would advise me. She broke her coat and she put on her jacket. A ver. Hombre, hombre, hombre. La gente de Majadahonda, Serenade de Dover. ¡Sí! Ah, ya está. Y tote bag que ya tienes y que camina, que vuela hacia tu casa, Luis, que te la acabas de ganar. Pero vamos a seguir jugando al Rock a Capelo, porque ahí viene la segunda, chaval. I heard the mission bell. I was thinking to myself, this could be heaven. Ya está, ya está, ya está. Ah, está. Hotel California de The Eagles. Dos de dos. Sí, señor, pleno absoluto en el Rock a Capelo, Luis. Oye, enhorabuena, insisto, la tote bag ya va para tu casa y el pirata y su banda te agradecen que hayas jugado con nosotros al Rock a Capelo. Mañana puedes jugar tú, ¿eh? Pero para eso me tienes que llamar al 900-501-799. Bueno, están terminando el asfaltado del circuito de Madrid de Fórmula 1. ¿Sí? Ahí en el recinto Feria Infema. Bueno, Raquel lo pudo disfrutar el otro día en los premios de la Academia. Seguro vería el asfalto todo liso ahí. Y es que la Fórmula 1 madrileña no puede ser como las demás. ¿No? Ah, no. La Fórmula 1 madrileña salen de la parrilla un segundo antes de que el semáforo se ponga en verde. ¿Ah, sí? Ahí se, hombre, claro, dice, estaba en amarillo, ¿qué pasa? Hombre, Madrid es así, los madrileños son así. A los 15 días o sí les llega la multa por no llevar la etiqueta eco. Eso sí, por listo. Claro que sí. Es que la Fórmula 1 madrileña, tú fíjate lo que se disfrutaría. Los pilotos manejan su bólido con el bracito colgando por fuera. Sí. ¿Sabes? Que es muy típico. Sí. Incluso le dan paso al de atrás. Y dicen, ah, tira, pasa para adelante. Eso sí, cuando paran en el boxes, lo hacen en doble fila, solo para joder. El Pirata y su Banda. En Rock FM. Ahora mismo vamos a jugar a los últimos 10, sí señor, los últimos 10 segundos de dos canciones y a ver si alguien me las acierta. José Antonio desde Granada está en el teléfono. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Oye, buenos días. Ya sabes de qué va esto, últimos 10 segundos, ¿vale? Si lo aciertas, tote bag de Rock FM que te llevan. Escucha a José Antonio que viene la primera. Vale. ¿Qué me dices? Ni idea. ¿Cómo? Ni idea. Es el grupo favorito de Raquel. Y se ha oído por ahí la última palabra, Midnight. Midnight. Hay una buena pista. Sí, señor. Es una buena. ¿Midnight Oil? No. ¿Cómo? ¿Midnight Oil? No. Es el Two Minutes to Midnight de Iron Maiden. Fuerza, Antonio, fuerza y ánimo, que viene la segunda de los últimos 10. A ver si consigues la tote bag ahora. Escucha. Sí, esta es loquillo. Sí. ¿Y la canción? El Rock and Roll Star. ¡Sí! Bien, ahí está. Te vas, volando para la nada. Ya va la tote bag de Rock FM que te has ganado a pulso en esta mañana de jueves, José Antonio. Es imposible aguantar más, ya lo tengo que decir. El cuarto y último premiado en la edición 2026 de los premios Actitud de Rock FM. Voy con ello ya. Bueno, pero es que hoy, vamos, casi me bajo del bus dos paradas antes, ¿sí? Íbamos ahí todos pegados y mira que era temprano. Yo tan tranquila, pensando en mis cosas, hasta que el de al lado ha levantado el brazo para agarrarse. Ay. ¡Uf! ¡Puf! ¡Qué olor! Casi me caigo para atrás, ¿eh? En distancias tan cortas, el sudor y el olor pues se notan. En la farmacia tienes Perspirex Comfort, que te protege del sudor, del olor y de las manchas en la ropa hasta 3 días, incluso a distancias cortas. Es vegano. Ah, mira. Para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles. Y está clínicamente probado. Olvídate del sudor y del olor hasta 3 días con Perspirex Comfort. Venga, yo no puedo aguantar más, dale. Hay quienes necesitan tener todas las respuestas y quienes se atreven a hacerse las preguntas difíciles. Tú elegiste mirar donde todos miran y casi nadie ve. Dentro de las células, donde el cuerpo libra sus batallas más silenciosas. Ahí, donde vive su forma más pura de actitud. En el sistema inmune. Durante años trabajaste lejos del foco, sin titulares ni aplausos, con la paciencia de quien sabe que la ciencia no va de correr más, sino de llegar más lejos. Y cuando el miedo llenó la conversación, para decretar el estado, tú hiciste algo poco habitual. Hablaste claro para acercarnos la ciencia, con prudencia y rigor, sin vender certezas fáciles. Porque la actitud no consiste en tener siempre razón. Consiste en defender la verdad incluso cuando no se sabe qué forma tiene. Por demostrar que también hay rock and roll en una bata blanca, en una duda bien formulada y en el coraje de decir aún no lo sabemos. Y por convertir la ciencia en una forma de cuidar a los demás. Premio Actitud Rock FM 2026 para Margarita del Val. Wow. Porque esa mujer puso claridad en los tiempos de la pandemia, cuando nadie sabía nada. Todos los políticos, todo el mundo se inventaba de todo. Ella habló con claridad y puso los puntos sobre las íes. Y fue de las pocas que nos dijo cómo estaba el patio de verdad. Y por eso Rock FM, con todo su orgullo, le da en este 2026 un premio a Margarita del Valle. Totalmente conseguido. Enhorabuena. Nos vemos en Bilbao el 8 de junio. El Pirata y su banda. En Rock FM. Está Lauco, que no le da la vida con las horas extras. Vamos. Aquí Raquel nos va contando la de registros que están haciendo hasta la sede del PSOE. Fíjate, ojo, Pirata. Sí, ojo. Sí. Que los de la UCO son como las bandas de rock. Una vez que empiezan de gira, ya no paran. Así que cuidadito, porque te imaginas que la UCO registra la casa del pirata. ¡Ay, pobres! Bueno. Lo que sea, hay pobres, pobres ellos, ¿no? Bueno, claro, sí. Porque encontrarían todos los discos duros. Doblando, los de CD, los de vinilo, vamos, de todo tipo. Corrupción en la nevera del pirata. 4 yogures caducados desde hace 2 años. Por lo menos. Flipa. Muchos sobres, también pillaría muchos sobres, que eso ¿sí? está a la sí, los que usamos para mandar los pines de Rockefeller. Claro. Ahí los tiene todos guardaditos el pirata. Qué chuta. Los de la UCO se llevarían de la casa del pirata un cenicero gigante que tiene lleno con monedas de duros y pesetas. Ya ves. Sí. Ah, que lo sé yo. No declaradas jamás. De la vuelta del estanco, claro. El juez pediría las facturas, pirata, esto te adoro. Y eso sí, tras el registro no van a encontrar ni un solo calzoncillo. No. Sospechan que están en Suiza. Sí. Raquel se fija mucho en las preguntas virales que se hacen en las redes y porque le interesa más que nada la respuesta. Mm. ¿Cómo te llamo? ¿Lord? ¿Ser? ¿Cómo se te llama? ¿Cómo se llama una persona que ha compartido espacio con el rey? Su majosta, como siempre. Y que se han tocado ahí todo. Su majosta dice. Es que te has hecho viral, pirata. ¿Ah, sí? El vídeo no tuyo con el rey Felipe, pues se ha hecho viral. Y preguntábamos, ¿qué le dijo pirata al rey y el rey a pirata? Sí. Solo respuestas incorrectas. Ah. Dice con 80 que te estaba diciendo que un día te vio en un concierto de AC/DC ahí viendo a Brian Johnson en su debut, que si te acordabas. Sí. Eso era lo que te estaba diciendo. Sí. Dice Luis Mil, está diciendo, llamo todos los días para el Rockmaster y no me cogéis nunca. Ah, claro, ¿eh? Claro. A ver si metes al rey Felipe VI. Es que hay mucha lista de espera. Dice Javi Treje que estabais hablando del precio del botellín que de hoy. Exactamente. También, porque ¿verdad? Los de ayer eran de gorra. Claro. Los de ayer claro. eran gratis. Nos entonces... vamos acercando a... Sí. Dice Erika, Felipe le estaba diciendo al pirata las 3 canciones de su trío para que se las pongan mañana en el programa. Ay, va a llegar tarde ¿también? Ya. Igual Elvis, ¿no? Te había pedido. Ricardo, dice que el rey te estaba pidiendo el vinilo de los Rolling que no le has devuelto. Yo no lo tengo. Dice Ángel que estabais hablando del último disco de Muse. De Muse. También puede ser. Uh-huh. Y le preguntaba a Juan, dice Juan, que le has preguntado al rey, ¿tú has comido? Porque son las 5 y yo estoy aquí sin comer. Como dijo cierto. Y voy a terminar con la de Caraquén. Dice que Felipe te pidió las preguntas del Rockmaster para participar y que llevarse. Y yo le dije que no es. Que nada, no, que ni rey ni rey.